Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 20 de septiembre del año 2017 y en estos momentos se une la señal de la frecuencia modulada el 90.5 junto con la señal del internet en la página www.uv.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. En el mar pinto un renglón, La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Miércoles 20 de septiembre del 2017, lo que podríamos decir que es un día después. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarlos. Estamos en la casa de Radio Universidad Veracruzana, aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, a través del 90.5, que es la señal universitaria. Estamos también a través de internet. Usted nos encuentra en las aplicaciones y descarga las aplicaciones para su teléfono, para su tablet, la de iOS en Apple y también la de TuneIn para Android. Hágalo y usted ya nada más le pulsa y ya estamos al aire con todos ustedes. Bueno, pues bienvenidos a la revista. La responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido como Chuchín, aquí en los controles técnicos, en la consola de audio. También está musicalizando el programa para entretenernos un ratito en estos días aciagos de este nefasto mes de septiembre, que ya nos anda porque termine. Bueno, pues aquí estamos también Lupita Páez, encargada de vincularnos con las redes sociales, que le agradecemos mucho. Lupita, buenos días. Carlos Romano, con el gusto de estar frente a estos entrañables micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana, y en nombre de todos mis compañeros técnicos, administrativos, manuales, académicos de confianza, eventuales, suspirantes, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, les decimos que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Caray, qué difícil es empezar un programa que no sea un noticiero, en donde pues los noticieros están dedicando todo su tiempo, todos los medios de comunicación, a lo que sucedió en la Ciudad de México, en Morelos y en Puebla. Difícil para nosotros, que somos una revista, que también tratamos de entretenerlos y de tener un poquito de humor, ¿no? Pues difícil es. Oriol Derbi, tuit revistero, dice: buenas y tristes días, revisteros, con desesperanza y preocupación, mi solidaridad con todos los afectados. Qué broma macabra, ¿no? Digo, Parece ser un guión de una película de esas catastrofistas, ¿no? Como del Día Después o uno de esos de esas películas hollywoodenses en donde dice uno, ay, ya, el guionista no se le ocurrió otra cosa más que hacer otro temblor el día 19 de septiembre. Pero qué de veras, qué broma macabra. Muy aleccionadora también por varias razones. Para empezar, pues el hecho de que se había anunciado un simulacro a las 11 de la mañana. Los simulacros en la Ciudad de México, aunque ellos sí se los toman más en serio, de todos modos es un poco como el chacoteo, ¿no? Como ir bajando las escaleras de las oficinas, ir, no sé, a lo mejor hablando por teléfono y vamos a tomarnos un relax, ¿no? Y jijiji, jajaja. Pero nunca se imaginaron que unos minutos después les iban a poner el examen. Es decir, este fue el simulacro, ¿sí? Ahora les va el examen. Y bómbale, a la 1:14 empezó todo aquello que en un principio pues se pensaba que no iba a ser tan grave, hasta que poco a poco, pues con los medios de comunicación que no se tenían en el 85, pues nos fuimos percatando de las dimensiones del sismo. Qué cosa, ¿no? Un 19 de septiembre, lo de la alarma que además no sonó porque no está conectada con el Pacífico, que sonó y ya era imposible salir. Lo más doloroso de todo, lo más doloroso, pues es lo de la escuela Repsamen, ¿no? Donde hay chavitos ahí. Y lo reconfortante y muy emocionante, que te dan ganas de llorar, se te hace un nudo en la garganta, es la solidaridad de la gente, cómo ayudan a rescatarlos y los aplausos, ¿no? Cada vez que rescatan a alguien, eso es, lo hace a uno más humano. Y a ellos que están ahí, pues con mayor razón. El sismo registrado ayer en vastas zonas del centro del país, la editorial de La Jornada, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Guerrero, minutos después de la 1, dejó saldo de más de 200 de muertos y contando, lamentablemente. El movimiento telúrico provocó severa devastación material, bueno, lo que ya sabemos. Apenas nos estábamos reponiendo del terremoto del 7 de septiembre, del huracán, de los huracanes. El más reciente eslabón de esta sucesión de catástrofes ocurrió precisamente en la fecha en que se conmemora el temblor que destruyó parte de la capital y de numerosas poblaciones en 1985. Y momentos después de la realización de un simulacro preventivo. Aunque la coincidencia puede resultar impresionante, pues sí lo es, y estremecedora, sí lo es. La ciencia explica que, pues, es el azar, ¿no? Se debió al mero azar de los movimientos geológicos. Además, en una zona sísmica, pues, no hay que sorprenderse tanto, ¿no? A pesar de la coincidencia. Pero además, desde las primeras horas del movimiento telúrico de ayer, se produjo una concordancia histórica con el sismo del 85. Ayer, como hace 32 años, la gente se organizó de manera espontánea. Eso es conmovedor ver eso, E inmediata, para acudir al auxilio de quienes quedaron atrapados en escombros, para asistir a los heridos y dar agua y comida a los brigadistas instantáneos. Y ahorita están ahí dándole. A lo mejor algunos se tienen que ir de ahí sin dormir a trabajar, no sé. Las pérdidas de vidas humanas, la destrucción material, el abatimiento colectivo que genera de manera inevitable un terremoto como el de ayer, se suman a la sobreposición de catástrofes documentadas en lo que va del mes y a las preocupantes situaciones económicas y de seguridad en la que vive la mayor parte de la población del país. Se requerirá empeñar un esfuerzo adicional de solidaridad para con los afectados por las consecuencias terribles de este movimiento telúrico y a largo plazo la planificación, ¿no?, de tareas de reconstrucción adicionales a las que ya se requieren en Oaxaca, Chiapas y otras entidades para remontar los efectos del sismo del 7 de septiembre y de los fenómenos atmosféricos coincidentes. Lo que es muy lamentable son dos cosas. Una, bueno, además de lo que sucedió, una, la rapiña, que son los menos, ¿no? Finalmente te das cuenta que somos más las gentes buenas que los malos que aprovechan esta circunstancia para hacerse de algunas enseres, ¿no? Porque incluso se metían a casas en donde habían salido pues muy asustadas las gentes a otros lugares y entonces aprovecharon, fueron los menos, pero se dio. Y algo de veras inhumano también, y además sumamente estúpido, es cómo se utilizan las redes sociales para asustar a la gente, ¿no? Hablando de terremotos que van a suceder y que no sé qué. Y como de todos modos existe la posibilidad de las réplicas, que eso sí, pues eso es inevitable, así ha sucedido históricamente, esperemos que las réplicas que haya después de este no sean muy fuertes. De hecho es muy raro que sean tan fuertes como el temblor, digamos, original, y menos más fuertes que el original. Pero con base en eso, pues hay gente que aprovecha la inocencia o la desinformación de la gente para asustarlos, ¿no? Pues no, fíjate, ¿qué se necesita tener en la cabeza para subir a la red algunas imágenes de videos de temblores de otros países, ¿no? Como diciendo, miren, esto es lo que está pasando aquí, de veras que no se necesita, no lo entiendo, no veo cómo puede ser una diversión eso, ¿no? En estas circunstancias, pero son los menos también. Entonces, pues miren, hay muchas reacciones, ahorita con el shock, todo el mundo está en shock, sobre todo allá en la Ciudad de México. Pero poco a poco van a ir saliendo algunas reflexiones de gente sensible, que es la que nosotros buscamos en los medios de comunicación, en la prensa. Y quisiera yo ir a hablar a Elena Poniatowska, a Juan Villoro, a gente así, ¿no? Y a científicos también. Pero estas reflexiones al calor, digamos, de la emoción que nos produce, del dolor, suele suceder que vienen acompañadas por esta idea de sublimar el acontecimiento nefasto, y entonces se hace de manera a veces hasta poética, ¿no? Muy bella, muy a flor de piel y muy a flor de la sensibilidad humana, por decirlo de alguna manera. Y entonces esas son las notas que valen mucho la pena porque son aleccionadoras, porque nos confrontan como somos realmente con nuestra indiferencia, o con las malas bromas que se hacen a propósito, que por cierto ahora ni memes he visto. Digo, es que no es para menos, ¿no? Pero bueno, pues nuestra agenda tiene que seguir y el programa tiene que seguir, y hay actividad en todas partes, aquí en Jalapa y en el estado de Veracruz, en donde afortunadamente no pasó pues más que del susto. Y entonces tenemos invitados, hoy es el Café de los Prodigios, hoy al rato vendrá Iván Cepeda, y ahorita tenemos también invitados, son las 8 de la mañana con 18 minutos, vamos a hacer un espacio musical o una cortinilla, lo que disponga Chuchín para acomodarnos aquí en la cabina. Buena costumbre, desayunar con la revista. Continuamos. Bueno, pues vamos a continuar aquí en el programa. Esto que escuchamos de Robert Volkmann, fragmento de un concierto para cello. Nos da mucho gusto aquí en el programa abrir espacios para conocer el quehacer de los universitarios, de los institutos de investigación. Incluso nosotros, los que trabajamos en la universidad, conocemos poco de lo que hace un instituto de investigaciones histórico-sociales o lingüístico-literarias o de psicología o de neuroetología, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno de estos institutos pues es el de salud pública, de la Universidad Veracruzana. Y nuestra amiga Angélica Ivón Cisneros pues tiene un proyecto ahí muy importante, y hemos considerado pertinente pues que vengan a platicar algunas de las personas que te acompañan y acompañan a los investigadores titulares en todo este proyecto, ¿no? ¿Cómo estás, Ivón? Qué gusto en saludarte. Lástima que sea en estas circunstancias, ¿no? Pero esperemos servir un poquito de como para apartarnos un poco de las imágenes, ¿no?, que se están viendo ahorita en México. Pues muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por recibirnos, y efectivamente en medio de una tragedia tan grande como la que está viviendo nuestro país, uh-huh, y particularmente algunas de nuestras ciudades. Y bueno, nos encontramos aquí, te agradecemos muchísimo el espacio. Pues porque nos ha parecido muy importante que los investigadores podamos compartir, como bien tú lo dices, lo que hacemos. Ya en otro momento nos habías permitido platicar acerca del proyecto que llevamos a cabo en el instituto, uno de tantos, el que a mí me toca coordinar como investigadora titular del mismo. Que tiene que ver con el análisis de las redes integradas de servicios de salud en 6 países de América Latina, uh-huh, entre ellos México. En este proyecto, te comentaba la vez pasada, nosotros indagamos pues las mejores prácticas de esa política pública, particularmente a través de 2 variables, que es la coordinación de la atención entre niveles de atención, entre centros de salud y hospitales, y la continuidad de la atención, que la la analizamos a través de la percepción que los pacientes tienen de cómo es su atención en los servicios de salud al transitar entre los diferentes servicios y niveles de atención. Uh-huh. Pero algo que hoy te quería yo comentar, que a lo mejor a veces es poco lo que difundimos al respecto, es que los investigadores, cuando obtenemos financiamiento para nuestra investigación, como es el caso de este proyecto que está financiado por la Unión Europea, en muchas ocasiones estos recursos nos sirven para formar investigadores jóvenes. Uh-huh. Entonces, en el caso de este del proyecto, que por su acrónimo se le conoce como Equity LA2, nosotros hemos tenido la oportunidad de incorporar egresados y ya titulados de nuestra maestría en salud pública a trabajar con nosotros en este proyecto. Ellos son contratados por el propio proyecto. Hemos mantenido ya desde 2015 un equipo de 4 asistentes de investigación. Bueno, como esta es una investigación de corte internacional, suele decirse en el marco del proyecto Investigadores Junior. Nosotros aquí en la UVEN usamos ese término. Oye, hablamos. Es que esta maestría es la única que ofrece la UVE con reconocimiento de CONACYT, ¿verdad? No, con reconocimiento internacional. Ah, internacional. Tenemos varios posgrados en la universidad con reconocimiento CONACYT, pero el máximo reconocimiento que puedes obtener es cuando el posgrado es internacional. Uh-huh. Y efectivamente el posgrado en salud pública tiene el reconocimiento internacional por CONACYT. Uh-huh. Entonces, y pues los proyectos que algunos investigadores hemos llevado a ese ámbito nos permite esto. Entonces yo quería presentarle hoy a tu audiencia, pues a nuestros investigadores jóvenes que han venido trabajando en el marco de este proyecto, que platicaran con tu audiencia su experiencia, ¿no? Lo que les implica participar, formarse en el marco de un proyecto internacional y además invitar a mis compañeros investigadores de otros institutos a que compartan a través de tu espacio este tipo de experiencias, claro, porque a veces nada más nos quedamos en lo que pasa en nuestros institutos, ¿no? Sí. Entonces yo quiero presentarte a Vianey González, ella es maestra en salud pública, a Damián Pérez, a Néstor Cabrera, los 3 egresados de nuestra maestría. ¿Todos son médicos? No. Tenemos distintas profesiones. Ah, ya. En salud pública, esa es una de las riquezas. La salud pública es interdisciplinaria y multidisciplinaria. Entonces, a nuestra maestría puede egresar un chico egresado de cualquier disciplina, porque la salud pública requiere de el conjunto de profesiones para poderse atender. Y nos falta otra chica más, que es Julieta López, que por razones del mismo proyecto tuvo que irse con la doctora Edith Rodríguez el día de hoy a Veracruz a organizar lo que va a ser el inicio de la aplicación de algunas encuestas en el puerto, y por eso no la tenemos aquí. Pero bueno, pues ellos son quienes han estado de manera permanente desde 2015, porque quiero decirte que desde 2013 han pasado por el proyecto en sus diferentes fases varios chicos más. Bueno, empezamos por Vianey, tus experiencias en el proyecto. Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Y bueno, en realidad creo que continuar siendo parte de este equipo para mí ha sido una oportunidad muy grande, porque he podido aprender de verdad cómo es la investigación desde adentro, ¿no? Realmente hemos pasado por todas las etapas, bueno, por la mayoría de las etapas de este proceso de investigación, y pues ahorita, en más reciente, algo que es elemental en la investigación, me parece que es la difusión de resultados, dar a conocer a otros investigadores, a la comunidad en general, pues los resultados que se van obteniendo como parte del proceso de investigación. Y creo que es algo que mis compañeros y yo hemos podido llevar a cabo en diversos congresos nacionales e internacionales. Ahorita, el más reciente al que pude acudir, tuve la oportunidad, fue en Lieja, en Bélgica, un congreso que se llevó a cabo del 7 al 9 de septiembre, uh-huh. en donde es el congreso de la Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud, donde el tema principal fue la calidad de los sistemas de salud. En este congreso se presentó una ponencia oral en donde se extrajeron resultados específicamente de la parte de accesibilidad a la atención médica para de pacientes sin seguridad social, que es la población con la que nosotros trabajamos. Mm. Y bueno, fue una oportunidad, la verdad, muy enriquecedora. Pues se pudo trabajar, pues presentar el trabajo, recibir retroalimentaciones y también conocer la visión que tienen las otras personas de otros países acerca de este tema que son los sistemas de salud, ¿no? Que eso es importante, ¿no? ¿Cómo, uh-huh. cómo te sientes como egresada de la UB en eventos de ese tipo tan importantes, ¿no? Porque pues indefectiblemente pues te mides, ¿no? Y ves en qué lugar estás más o menos. Claro, exactamente. Y te ven a ti como consideran tu ponencia. Claro, se posiciona tanto el proyecto como la universidad. Realmente de México tuvimos la oportunidad de participar 4 universidades. Uh-huh. Y sí, es interesante que ellos conozcan la visión que se tiene aquí a nivel local de sobre el acceso a la atención. Y también, pues como mencionaba, conocer un poco de los sistemas de salud de otros países, ¿no? Uh-huh. Es muy enriquecedor y es pues un compartir conocimientos entre todos. Ya cuando te piden tu ponencia, entonces como, ¡ay, qué padre!, ¿no? Pero déjame decirte que el año pasado, Vianey también viajó a un congreso a Brasil, también a divulgar parte de los resultados en otra de las temáticas que abordamos, y nos ganamos el premio del congreso. ¡Ay, mira! Sí, así, con mucho orgullo, sí, te lo platico, y pues a ella le tocó vivir eso. Desde luego que este tipo de comunicaciones las hacemos en equipo y ya decidimos quién va. Entonces, en mi caso, como investigadora titular del proyecto, pues yo he propiciado que ellos viajen también, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta ocasión, digamos, bueno, pues a todos nos gusta asistir a un congreso internacional por todo lo que aprendes, ¿no? Claro. Justamente, pero aunque la ponencia fue hecha en conjunto entre ella y una servidora, decidí que fuera ella. Y bueno, pues estamos muy contentos. Bueno, todos conocemos investigadores, ¿no? De la universidad, biólogos, amigos y todo, que han estado en congresos. Y compañeros que dicen, le digo, ¿pero cómo es un congreso así en usted? Me dice, hace cuenta que es como una premier de cine o de teatro, porque hay estrellas también dentro de la ciencia, ¿no? Ah, ahí está fulana, ahí está perengana. Oye, Julia Carabias me pidió mi ponencia. Oye, me saludó y me dijo que qué bien. Y entonces sí se hace como estrellas ahí, ¿no? Sí. Que todo el mundo está viendo a ver si que me vea, que me diga algo, ¿no? En tu caso, ¿cómo te llamas? Sí, Damián. Pues decía bien, Carlos, uno de los principales reconocimientos es que cuando vayas a una presentación internacional o congreso, le manden saludos a tus profesores o los reconozcan. Claro. Eso también es increíble. Sí. Pues sí. Te contaré que en mi experiencia, pues tengo también 2 años en el proyecto, ser investigador junior para mí ha sido leer, reconstruirme y aprender más de salud pública. Especialmente por mi formación, como comentabas, yo soy biólogo, la salud pública es multidisciplinaria, pero en la formación básica, pues esto no se atiende, la política pública, sistemas de salud. Uh-huh. En mi formación de maestría me empapé en estos temas, pero en estos 2 años ha sido estar rediseñándome, buscando más información y, bueno, tratando de impactar de la mejor manera del proyecto en la realidad de México. Supongo que para estar donde estás no es fácil. Tú entraste a la maestría. Sí, así es. Y la maestría te permitió ya estar ahorita como investigador junior. Me dio las bases. Uh-huh. Dentro de la maestría hay un apartado que es como de tronco académico, tronco basal. Y vemos todos los temas de administración, comunicación, educación. Es como para homologar los conocimientos. Y de ahí hay unas pequeñas áreas. Bueno, pero esos son el último año. Pero toda esta formación me sirvió pues para empaparme de lo que sería la base del proyecto Equity, los sistemas de salud. Y a partir de eso me ha tocado ahora sí ser autodidacta y estar leyendo un poco y acercarme a los profesores que siempre han tenido la puerta abierta para pues mostrar sus conocimientos. Y ya entonces la titular del proyecto, en este caso Ivonne, escoge a los más capaces, ¿no?, para integrar al tu equipo. Sí, bueno, pues porque para ellos es un trabajo, quiero decirte, ¿no? O sea, no porque solamente está financiado, ellos tienen un contrato con la Universidad Veracruzana que es pagado con los fondos del proyecto, pero su contratación formal es con la Universidad Veracruzana. Entonces, claro, pues hemos sido cuidadosos de escoger, antes que nada, a chicos que están dispuestos a participar en esto. No a todos nuestros egresados les gusta la investigación. Claro. Un campo de la salud pública, pues, es justamente los servicios de salud, y orgullosamente te puedo decir que la mayoría de nuestros egresados tienen siempre opciones de trabajo en los servicios de salud, o bien algunos que invitamos a procesos de investigación, y ha sido el caso de ellos. Y en el caso de Damián, pues también le ha tocado ya ir a un congreso internacional a Canadá, él te puede platicar, y está por irse a otro, a Medellín, Colombia. La realidad es que los productos que generamos en el proyecto son de una calidad muy buena y nos ha permitido ganar tanto premios, como comentaba anteriormente, como becas de asistencia. Una de estas es el verano participamos en una convocatoria, fuimos aceptados para una presentación oral, que dentro de las presentaciones viene siendo de las mejores, es póster o presentación oral, nos calificaron en la segunda, y nos presentaremos del día 18 en Medellín, Colombia. ¿Y Néstor? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿biólogo también? No, en mi caso yo soy licenciado en informática, egresado de la Universidad Veracruzana, estudio la maestría en salud pública, es dentro del área de informática aplicada a la salud. Entonces, bueno, algo muy muy bueno para mí fue precisamente aplicar esos conocimientos de tecnología aplicados a la salud, pues tiene diversos beneficios. Dentro de esta investigación, pues he crecido mucho personalmente, profesionalmente, en el sentido de que, bueno, aprender de las investigaciones de corte cualitativo, cuantitativo, hay bastante que aprender. Algo que yo tengo mucha participación dentro de este equipo de investigación es el manejo, bueno, de la información que se genera, bases de datos, y además de los sistemas que, bueno, dentro del proyecto se generó un sistema informático que se puso a disposición de los médicos que facilitara la comunicación. Entonces, bueno, que todos recurren a ti. Mamá, en aspectos de tecnología, así es. Y bueno, comentando un poco también de la experiencia para poder viajar a otros países, acudí con Damián a este congreso. Es el cuarto simposio global de investigaciones en salud pública. Fue en el mes de noviembre de 2016 en Vancouver, Canadá, donde, bueno, a la hora de postularnos ganamos la beca completa para poder asistir allí, y efectivamente tuvimos la oportunidad de conocer tus personalidades en el aspecto de investigadores, y nos quedábamos pues boquiabiertos, ¿no? Prácticamente. ¿Tienen una duración los proyectos como este? Porque hay proyectos que continúan durante mucho tiempo. No, sí tiene una duración. Este proyecto empezó en el mes de agosto del 2013 y concluye formalmente en julio del 2018. Entonces nos queda un poco menos de un año en el proyecto. Hay un calendario, hay un cronograma que vamos siguiendo todos los países que participamos, en donde estamos midiendo pues estas dos variables que te hemos platicado. Entonces, en este momento nos encontramos en la fase de intervención de la investigación. Es una investigación que inicia con una medición basal en dos redes de servicios de salud, que en el caso de México escogimos Jalapa y Veracruz, Puerto. Y primero medimos cómo está la situación en las dos redes, después intervenimos en una de ellas y en otra no, y después volvemos a medir para ver si la intervención que se hizo modificó la situación encontrada. Entonces estamos, nuestra red de intervención es Jalapa precisamente, y estamos en el proceso de intervención y preparando el proceso de medición. Precisamente hoy Julieta López, que es otra de las investigadoras junior, y la doctora Edith, que es coinvestigadora en este proyecto, uh-huh, acudieron a una reunión al puerto de Veracruz con autoridades de la Secretaría de Salud para empezar a planear lo que va a ser el proceso de evaluación en aquella red en donde, uh-huh, no intervenimos, ¿no? Y en el mes de enero, que es cuando ya termina la intervención, estaremos iniciando la evaluación aquí en Jalapa. Pero de enero a julio, ¿a dónde te van a encontrar? ¿En el ayuntamiento? No, mira, yo pediré, como debe persona. Ser, sí, como debe ser. Ya está en buenas manos. Ya, ¿no? Ya, así es. Uh-huh. Mira, yo estaré pidiendo, lógicamente, a partir del 1 de enero, una licencia sin goce de sueldo, uh-huh, claro, en el marco de lo que la propia Constitución establece y las facilidades que debe darnos las autoridades para ejercer un cargo de elección popular, y nuestro contrato colectivo así lo asume también. Entonces, yo estaré pidiendo una licencia sin goce de sueldo, estaré, por lo tanto, pues retirándome del proyecto de manera formal en su última fase, que es justo la evaluación. Por uno fue al gato y otro al garabato. Pues mira, ¿no? Estamos como muy, nos ha aportado mucho a todos de conocimientos, uh-huh, no nada más a ellos. Y quiero decirte algo que no te han dicho ellos, y yo lo quiero presumir porque me siento muy orgullosa de ellos. Ahora ellos nos van a dar un curso a nosotros, fíjate, a los investigadores, como decimos en el proyecto, los investigadores viejos, ¿no? Uh-huh. Como parte de su proceso de formación, los dos de ellos fueron a un curso sobre investigación cualitativa en uno de nuestros institutos de la Universidad Veracruzana, y llegaron con la iniciativa de decir: maestra, fíjese que de todo lo que aprendimos ahorita en el curso, hemos visto que nuestro proceso lo podemos mejorar en la parte cualitativa, y con todo lo que fue el resultado de las entrevistas, que ya la hemos divulgado mucho de esto, lo podemos mejorar. ¿Qué le parece que hacemos un curso? Y acudimos todos los del proyecto. Y como estoy en proceso de contratación de más chicos ahorita que van a entrar a partir de el mes de octubre, porque iniciamos la aplicación de las encuestas, entonces este curso que ellos van a dar, nos lo van a dar a las tres investigadoras viejas del proyecto, ¿no? como es la doctora Edith Rodríguez, la doctora Dulce María Cinta y una servidora. A los otros dos investigadores que no pudieron acudir al curso, pero también a 10 egresados más de nuestra universidad que estamos contratando como encuestadores para, uh-huh, este proceso. Bueno, creo que esta fue la primera llamada, o la segunda, ya que se nos fundió un poco. Pero bueno, pues muchas gracias por esta información. No, que siempre es necesaria, porque todos tenemos que ver, sobre todo con la salud pública. Tú misma piensas en el ayuntamiento, hay una parte también que corresponde a la salud, ¿no? Y que se pueden aplicar algunas cosas. Y a todos ustedes, pues felicidades. Gracias. Síganle como van, muchachos. Gracias, Carlos. Bueno. Pues muchas gracias. Dale, que te vaya muy bien, Ivonne Cisneros. Faltan 16 minutos para las 9, Chuchín. Porque me haces mucho daño, porque me cuentas mil mentiras, y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras, lele, lele. Y porque nunca, nunca quieres nada, acá a ti te comprometa. Yo te voy a dar la espalda para que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando, lele, lele. Voy a marcharme de prisa, lele, lele. Aunque tú ya no me quieras, lele, lele, lele. A mí me quiere la vida, yo me voy de aquí. Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo. que la brisa marinera me oriente a mi destino, lele, lele. Contra el mal humor, la revista. Continuamos. Hoy cuesta un poco de trabajo esto. ¿Cómo se llama la canción de Buica? Jodida pero contenta. Está bueno. Fernando González, ¿puedes comentar si continúan los centros de acopio para Oaxaca? Claro, continúan. Hay en la caja, en la calle de la Pérgola, zona universitaria. En el gimnasio universitario, esos son por parte de la UB. Está también en el IMAC, estaban recibiendo también para Oaxaca. En la sede de Morena y en la avenida Jalapa. Sí, sí, hay varios lugares. Y bueno, pues yo creo que esto va a continuar. Soy un rabanito, saludos, Jorge MB, gracias, nuestro retuiteador especial. Arturo Richard, también Toño Quinto, ojalá y hoy Iván nos distraiga y motive con un cuento dedicado a la solidaridad como el del pajarillo que apagó un incendio. Fernando Gerardo, bueno, ya mañana se va a llevar a cabo otro de los diálogos ciudadanos, a los que está convocando Hipólito Rodríguez, el presidente municipal electo, junto con el partido que lo llevó al triunfo, que es el de Morena. Y ayer les comentaba yo que va a estar especialmente, todos están muy interesantes. El eje temático de mañana será desarrollo urbano e infraestructura, y fíjense, va a haber 3 mesas ahí en el centro recreativo a partir de las 9 de la mañana. Servicios básicos a la vivienda e infraestructura. Hay otra mesa que se llama movilidad, tránsito e infraestructura urbana, este es pero fundamental también, y y no menos el rescate del centro histórico, imagen urbana y ordenamiento territorial. Por ejemplo, esto que están haciendo ahorita en esta administración, todo con muy buenas intenciones, pero no a todo mundo le gusta porque no consultan tampoco a la gente, ¿no? Son decisiones que se toman pues en los escritorios, algunas afortunadas, otras no tanto. Mucha gente siente que es demasiado cemento aquí en el centro, ¿no? Sí ganamos con la ampliación de banquetas, que es algo inusual en Jalapa, que son unas banquetititas chiquitas, pero como que hace falta verde, ¿no? E Hipólito Rodríguez trae una idea contraria a todo esto. Bueno, si no contraria, complementaria, es decir, en el sentido de que haya más verde, ¿no? Pues él, por su formación y sus inclinaciones hacia las cuestiones medioambientales, pues así lo piensa. Entonces, ya se hizo esto aquí en el centro. Ahora vamos a ver qué pasa en la próxima administración, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar? Porque nos trata de tirar todo y volver a hacer las cosas, pues no se puede. Pero por eso es importante, ¿no? Rescate del centro histórico, movilidad, tránsito, infraestructura urbana, cada una en una mesa diferente, ¿eh? Entonces, están cordialmente invitados a escuchar, a participar. Si ya no pudieron mandar ponencia y pueden ustedes en 2 o 3 minutos hacer una síntesis de lo que consideran pertinente que se enteren allí, pues les dan permiso de hacerlo. En fin, entonces pues ya están avisados. Mañana, Centro Recreativo Jalapeño. Me preguntan de los acopios. Bueno, pues sí, en el Teatro La Caja, del 20 al 23 de septiembre, de las 10 de la mañana a las 8, en la calle de la Pérgola, zona universitaria, también por parte de la UB. Y Lupita Páez comenta en su página de Face que indignarse una vez más, renovar la voluntad y tolerancia y preguntarse cuánto más es posible aguantar. Lamentar la muerte violenta de una joven que representa a los cientos de niñas y mujeres que cada día perdemos a manos de terceros que nunca aprendieron, discúlpenme, a pensar, a respetar, a asumir el deber humano de velar por la seguridad de los otros, aún contra los propios instintos. No es un deporte, no es divertido, nadie desea salir a la calle por motivos de duelo. Pero hay que hacerlo. Lo hacemos porque si tocan a una, nos tocan a todas. Se refiere al último feminicidio de Mara. Y lo mismo pasa si hay que dar la cara por los hombres, por los jóvenes, los niños. Me pregunto qué debe ocurrir para que los responsables de contribuir a la educación ciudadana demuestren un poco de sensibilidad y de respeto frente a la tragedia que estamos viviendo. ¿Saben qué? Es que ella fue testigo de que hubo una convocatoria para manifestarse en contra de la inseguridad y los feminicidios y con el dolor a flor de piel de esta niña jalapeña. Y al mismo tiempo, en el Parque Juárez, había una cosa ahí como chunchaquera, ¿no? En una falta de sensibilidad. Puede ser que se hayan cruzado y que en el ayuntamiento, porque el ayuntamiento da los 2 permisos para el parque, y me parece que el gobierno del estado para las manifestaciones en la Plaza Lerdo. En el caso de que se hayan juntado las dos, pues ¿a dónde está la sensibilidad de las gentes que estaban en el Parque Juárez cuando se estaba viviendo un duelo aquí en la Plaza Lerdo? Entonces, la verdad es que lo voy a decir con todas sus letras, la gente estaba muy encabronada por lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Entonces, dice Lupita, ¿cómo es posible que mientras en una plaza pública se manifiesta una mamá por la muerte terrible de su hija, pues se organice una tocada en el parque contiguo? No me cabe en la cabeza. Sé que no hay empleo, sé que hay una agenda municipal comprometida con grupos que tienen derecho a trabajar, pues sí, y que la gente tiene también derecho a divertirse. Es perfectamente comprensible, pero en mi fuero interior algo me dice que hay momentos en que las prioridades sociales son otras, que hace falta un rotundo no colectivo a continuar con la rutina, en tanto no podamos vivir con la seguridad de que la ley nos ampara y que el peso de la justicia es tal que nadie se atreverá nunca más a transgredirla. Escribí esto, me dice, ella lo escribió en su página de Facebook y además lo escribe muy bien, como siempre. Pues sí, miren, una de las mesas que va a haber en otro de los diálogos ciudadanos, ya en octubre, va a ser el eje temático sobre los derechos humanos. Y ahí, uno de los... Permítanme, es que me están llegando muchos mensajes. Uno de los de las mesas sería algo así como podemos divertirnos los jóvenes, nuestros entretenimientos con seguridad. Híjole, esa va a estar muy buena, porque esa le toca también mucho al ayuntamiento en cuanto a los protocolos que debe de haber de seguridad para los chavos cuando salen a divertirse, a tomarse unas copas y a desvelarse un poco, o un mucho. Volvemos a lo mismo, están en su derecho. Pero ¿cómo los protegemos todos? Los papás, los amigos, las policías, el ayuntamiento. ¿Cómo es posible que haya tantos taxis piratas que en un momento dado eventualmente puede tomar una chica uno de estos taxis y ni quien sepa quién es el que lo está manejando? El papel de los antros, ¿no? Del tipo de bebidas. Es esta parte que es muy delicada porque está en la frontera dentro del derecho que tiene la gente, como decimos coloquialmente, a ponerse hasta donde quiere ponerse, hasta donde le alcance su presupuesto del domingo que le dieron. Y el papel, digamos, de las gentes de ahí, de los antros, ¿no? Es decir, si hay un malacopa que se emborracha demasiado... Yo he visto que, o por lo menos en mis tiempos, cuando andábamos en esas, la gente decía, no, pues ya no te podemos servir más, ¿no? Ya no te podemos servir más. Pero a la chica, si ves a una chica que ya está muy, muy pasada de copas, ¿no? Pues sí, algo tendría que pasar, ¿no? Sin que se llenan las susceptibilidades, por su propio bien, no sé... Pero también los amigos con los que va, pues tienen un papel importante ahí, no de pilmamas, pero pues sobre todo en el caso de las chicas, pues tener un poquito de más cuidado. Las precauciones no sobran, ¿eh? Otra vez volvemos a lo mismo, las precauciones no sobran, no tienen nada de malo. Pero bueno, pues va a ser un tema también y que tiene que ver mucho con lo que pueda hacer el ayuntamiento con respecto a eso. Bueno, ya son las 9:00 a.m. Pues tú me dices si vamos de una vez al Café de los Prodigios, ¿verdad? Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Estuvo súper bonita porque además de todos los cuadros, bueno, algunos te había enseñado, bueno, todos estaban encantados, se sentían así como los artistas. Bueno, los amas porque son tus alumnos, que nada sí, más había cambié. Uno, el de Miguel, que valía la pena. Bueno, oye, pero llegó una otra chava, mi tocaya, se llama Alejandra también, llegó con una escultura bien interesante. Me quedé pensando, porque hemos hablado mucho de pintura, pero no hemos hablado de escultura. Uy, es que la escultura verdaderamente es otro mundo, ¿eh? Sí, ¿otro mundo? No, otro mundo, pero complejísimo. Ahí hay un juego del espacio, el peso, el volumen, que de veras ha dado unos brincos a lo largo del tiempo. Pero la historia de la escultura debe ser impresionante. Pues mira, se creía que así había esculturas antiquísimas que eran las primeras. Uh-huh. Pero hace unos 3-4 años descubrieron una en el sur de Alemania, una que le llaman la Venus, no sé qué. Uh-huh. Pero tiene 40.000 años de antigüedad. ¿40.000? 40.000. Está tallada

La ayuda la llevará el sábado a la Ciudad de México una exalumna de Isadora, o sea que pueden estar seguros de que también va a llegar a su destino. Van a recibir de mañana al viernes de 11 de la mañana a 9. A partir de mañana, dice de mañana al viernes de 11 a 9 en Araucaria 177, casi esquina con Manuel M. Ponce. Todas las compañías celulares están permitiendo hacer llamadas de forma gratuita, nos informa Jaciel García, también de Isadora Arte en Movimiento. Información para que se pueda compartir, ¿no? El metro y el metrobús están brindando servicio gratuito. La Secretaría de Gobernación activó la siguiente liga para reportar afectaciones por el sismo. Entonces repetimos, todas las compañías celulares están permitiendo hacer llamadas en forma gratuita, no sé si en solamente en la Ciudad de México o cómo, pero bueno, gracias por la información. También tenemos a Rebeca Buche, saludos y buen día, lo mejor que se pueda. Por aquí nos vemos la otra semana, Rebe, a ver si el martes en la mañana lo confirmamos, ¿no? Y a partir de hoy acopio en Isadora, sí, es lo que les acababa yo de comentar, ahí en Indeco Ánimas, en la calle de Araucarias. Google activó el siguiente servicio de búsqueda de personas, bueno, que también habría que compartirlo mejor, ¿no? Los servicios del Seguro, del ISSSTE, Seguro Popular, Hospitales Ángeles, ABC, están abiertos para toda la población. Uber y Cabify estarán dando servicio gratuito, al menos hasta las 10 de la noche. Están pidiendo tener precaución por parte de los voluntarios ante posibles desplomes de estructuras que están, híjole, colindantes a la que ya a los que ya se han caído, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la zona centro. Se hará capacitación en el Estadio Olímpico Universitario para la posterior formación de brigadas de auxilio. Las casetas de peaje para entrar o salir de la ciudad serán gratis. Las listas de personas trasladadas a hospitales y a la Cruz Roja se estarán actualizando en las redes de Locatel. Lista de números de emergencia para México, con el 911, el número de emergencia, Locatel 5658-1111. Cruz Roja, Comisión Federal de Electricidad. Bueno. Saludos a... Fíjense que Bernardo Berrueco, que es un experto en el tema de las religiones, hoy publica en La Jornada que el sismo que irrumpió con brutal intensidad en el centro del país, dice: mis libros, objetos y anaqueles cayeron con brusquedad, todo se movía con violencia inaudita y los segundos parecían eternos y por momentos pensé que todo se abatiría. La ciudad quedaría en escombros y yo entre ellos. Vuelven las imágenes de desconcierto, dolor, incredulidad y rostros de pánico del 85, pero también la solidaridad, miles de personas buscando sobrevivientes. Pese a que México se ha envilecido desde entonces y desde el 85 y muchas de sus aristas se han descompuesto, prevalece la magnanimidad del voluntario por apoyar de manera desprendida al desamparado. Decíamos que esto es algo de lo bueno que ha sucedido, si es que algo bueno puede dejar una cosa como esta, pues sí, en este caso la esta parte humana de solidaridad, ¿no? Se habla de que si es casual lo del 19 de septiembre a 32 años. Desde hace semanas circulan tanto en las redes como comentarios en medios interpretaciones de los recientes eventos de la naturaleza en clave catastrofista, como señales fatales del fin del mundo. Hace unos días una conocida Marta, testigo de Jehová, me advertía que acontecimientos insospechados acaecerían en nuestra realidad, una especie de advenimiento del desastre. Fíjate, después de todo lo que pasa, ¿no? De los hechos, pues todavía hay que estar cargando con toda esta otra parte, ¿no? De las creencias, ¿no? Y además, como ahora pues se corren rápidamente a través de las redes, ¿no? Pues causando más paranoia de la que ya existe. Los hechos ahí están, me decía Marta, la testigo de Jehová. Ahí está un eclipse en el hemisferio norte. O los devastadores huracanes, Irma, Katia, José anteriormente, Harvey que azotó Texas, el terremoto del 7 de septiembre, ahora este del 19. Hay ciertos colectivos, aún iglesias, cuyo estado de ánimo colectivo raya en el sentido del fin del mundo. Supuestos expertos en el Nuevo Testamento advierten haber hallado que en el Evangelio según San Lucas aparece una tremenda profecía en el capítulo 21, versículo 25 y 26, donde se presenta la siguiente advertencia, ¿no? Por el mismo Jesús, háganme ustedes el favor. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor. Pues esto ha sucedido muchas veces, ¿no? Muchas veces. Y desde que yo era niño se está acabando el mundo. ¿Que se va a acabar algún día? No tengo la menor duda, ¿eh? En el campo cultural hay una fascinación extravagante por el fin civilizatorio. Abundan los malos augurios, las profecías catastrofistas y predicciones apocalípticas. En México lo hemos vivido varias veces, ¿te acuerdas de la epidemia del virus H1N1 en 2009? Las profecías mayas, ¿se acuerdan? Interpretadas por antropólogos rusos sobre el fin del mundo en 2012. El origen milenarista nos remonta a las investigaciones del historiador medievalista George Duhigg, quien narra en su libro Año 1000 cómo en Europa el arte y la literatura se impregnaron de lo macabro, ¿no? Así como la multiplicación de las imágenes trágicas, de la confrontación con la agonía y danzas de la muerte. El milenarismo primigenio invadió el espíritu medieval. Duhigg describe la anarquía apocalíptica en que caen las sociedades del siglo X. Las costumbres, los hábitos morales se relajan, incluso se abandona el interés por aprender frente a la inminencia del fin de los tiempos, ¿no? Pues ya para qué aprendo. El contexto del momento presentaba señales evidentes de la catástrofe inminente. Las pestes, epidemias azotaron las más remotas regiones de Europa. La influencia islámica se acrecentaba con fuerza beligerante y militar e invadía con furia Europa, sobre todo en el Mediterráneo. Pues ahí la acaban de leer, si les interesa, esta nota en la página de opinión de la jornada de hoy por Bernardo Barranco. No abones dando voz y resonancia a los discursos catastrofistas y oscurantistas. No, al contrario. Justamente estamos haciendo lo contrario. O sea, está haciendo un poquito de historia y, desde luego habría que leer toda la nota, pero evidentemente es para alertar a la gente de que no, esto no es cierto, que esto no puede ser cierto. Tenemos que utilizar tantito el sentido común, Entonces, yo espero que esto no abone en los miedos de la gente, porque lo que se trata justamente es de parar a toda esta bola de locos que están planteando las cosas de esa manera, aprovechándose de la ingenuidad y de la desinformación de la gente. Es justamente lo contrario. Bueno, pues ya, nos vamos a despedir con Aimani, Don't Be So Sky, y pues vamos a ver qué pasa, estaremos pendientes.